Pacari pacha kagari mu yana tudata misakanchi kaya kimi kanchi riknaraku pacha kause mishki shimiwa riksinakui widai kunawa nyaupa yuyai kunawa riknaraku yachana kunawa taki kunawampash riksinakui kai pachapi kazarinchi aji shamushka kapaichi. Naya mashikuna allí tuta tacharipaichi, bueno ñuka ñukanchi kutin yata shamunchi kikingunawan kangapa nachupagi yate kikingunapa wasiman ayllumman yaykuchishkamanta kunampika shamunchi shuktik takikunata nachu como chaska punlla kan shuktik takikunata churangapa kikingunaman riku uya chingapa gasingapa sinallatak yuya chingapa mashikuna kunampiña mañukanchik mashi angelito nishun guairu kamakpis ña shamushka y manaya kangi mashi angelito maymanta rikuringi mashi kuna y manaya kapangi mashi berito mashi daniel y manaya hasta wankari allí pachacharipachi ñuka paska y picha yamukui kunan punja ka mashi kuna hasta wanka kai takiwan chayamukulkanchi nachu wawa kunapa takiwan kai tukui punja kuna shamurka nachu asa asa wawa kunapa ña yachay wasikunami yaykuspa shina hasta wanka kunan pika ña tukuyami yachana mantigras kakuna nin machikuna chinaka tukuya uchilla wawakunapak napaita karanakuspa kunan kai junkai punja kuna tukuripika ingunapak machaya munchik machikuna chinaka alli pachata charipaychi nishpa kai kutipi yaykurimunchik machikuna astawanka kunanpika asataki kunata sina kunanpika ñapas kai junkai tukuripika shuk shuk ruraykunawan katingapak mikaypika yaykurimunchik machikuna sinishpaka alli shamushka nishpa kai tutapi chayamunchik shinallatak mashi Marcelo atupaña y manas te capan que allí ya musca capa y allí ya chuchaya mokungi. Grande Capanguichi, Masicuna, Lituta, Tacharipachi, Ecuador, Chinchari, Quito, Villamanta, Yuxiconchi, Rixinaco y Uyachima, son de Atetuco y Chicuna, son de Samuchi, la Chatka, Punjabi, Kataki, Kunao, son de Atsuchi, Marcelo Atupaña, Kaiti, Kunatuta, Sumanta, Kiti, Kunao, Kaiti, Ari masikuna sinas paka kunan kai tuta paka tau kataki kunawan sinasa rima ikunawan samuchi nachu kunan pika hasta suk wata paktachik masikuna tapas napa nakunga pak masikuna nyukanchi rixiska masikuna hasta wanka watata paktachikus kakuna nachu sinapas paikuna tapas yupachanchi masi Daniel Castellanos mi paika ña kanchis chunga wata tami hasta wanka paktachikuni nin sinaka paiman pues napaita kachanchi hasta wata paktachipi kunan paika asa kusilla kaya mi paipa wata paktachika nin sinapas paiman pas yupachaspa nachu nyukanchi kai uyachikunapi tuta tukui tuta hasta wanka yanapas basamun nachu sinapas Zatak, suk masikunapas wata pakta chikunapikas kasina kachai kunata nyaki pata rimaspa katisung masikuna sinapas kunan pika taki kunata apas pasamus kanchi masikuna Ari sinamikang masi Daniel sina zatak shungumante nishpa nyukapa si aji wata charishpaka charingi sina zatak kikimba muskuikuna ruraikuna aji rishpa kachung nishpan nipanchik sina zatak aji wata charipangi masi Daniel taki usamunchi Tajo ultimula rupi Oyancho. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ullanga? ¿Munangi? A ver. Shinami kang mashikuna tigra mopanchi kai sumak taki na chu wawa kunapa kashita wanka shina jata shukti yuye kunata wawa kunama pishina jata kara wangapu kai taki ushamurganchi kai taki mikang chakras, no es cierto? Charikayakpak na chu mai sumak taki na chu yuye aringi chichu kunan pika nyaka mani kurkanchi kunan mi che uchiza wawa kunanya ya ikurka kunan na chu hasta unka kaya chana wasi kunama shina pase Paikunaman ari paikunaman nispa san yuyarina kuspana chua san kakunan pequeña chay uchilla wawa kunanya mas na wata mata sukta wata mata ña kunan pike ya chanam kunamu ya ikun kunan achu mas kunam kikin kuna yuyarin gichu imagina de punta taka ya chana wasi mas kengberi to imagina chare kargan achu pai uchilla wawa kiswaka ya chana imagina ning wasdiria ninsina kunakam wawa wasi mas rishchukang imasigu Ari, rig mi jarcani, no se imagina si jarcani. Wakas fakiris kakangi na chupunta. Nanyu kaga tinchi gaskani, uchi llaman. Wakas fakiris kakangi. Dime lete kutu nyu kanchati a chusinji kaskani. Nashina mani nyu kataita guna. Ah, ya. Nanyu kaga. Kim sa chusko punja kama, wakas pa mi nya. Na, wa, nima waka iti ahmi mi nya upajayas kani mashi. Ari, shukutin kamana wasima antigra y tukushkani. Wagraguna ma ñampi shayas pagas además chal bakatay pisakrita chay pisak pero chay pisak dice que sarun kraka wagraguna ma chay pisak dice que na chay pisak chay pi tias pasa que diskan che wasa yu kama maga ña ya kiris pa mi rikunam samus que ñu gan chay mana rikuri skare mana rikuri chay yak pi ah ña o chay punje kuna nara ima pi musu kuna sa kiris chay kuna chay man chay man jet sa kiris ari Kati pikanya escuela pipas, nacho, escuela pipas, ya hay cospa cuchilla con arabia, ya hay cospa casa mancha y mancha, ya hay corinch nacho, Imacharito con ganis fechina a mancha mancha, ya hay chayan chica nacho, ya chaya chanawasi con a pipas. Bueno, chay pikanya, pasta unión para una casa medio fina con asa, mi hacha chicuna piscar que nacho más chicuna. Bueno, yo que ya chay guacacuna picasa, piña, piñaza, me creo que ya chicuna paseica. Yo ya rinde su yacha chica, chay, y más estoy de charica, macangapa, na yacha pica, macangapa, chay, chay, chilcapa, chay, caspita, chari, chay, esquina pinachu, ya, tu punjanta, yacha negra que nacho, himno nacional, recitación, ni siquiera chay conata, na chay, yacha pica, ya, azuti, ya, chinapas, chinam, finaza, yacha chicona, ni que macachari, que ni como chicona, hasta banca. Kunan pima imagine derechos de la niñez, ni pima imagina ni nexo genia na y matapas ni chunja ni kunan nacho na y nexo rey tukun nacho. Jamina da pisinia mana, mana ta, mana jamina gan. Ari, sinanin. Sinchi, mana da pisinim. Ari, sinanis pa kanya kunan pika na pipas japrincho nacho ni taita mama kuna. Nacho ya kuna wambra kuna casa medio. Letrado. Adispado, letrado, si busca kuna pa kuna ninga. Ahí mata ni pipas, huilla grisa ya mining, chayka, ni ya ya mama casa, na y mata ni tukun nacho. Claro. Sina kunan pika, estamos subtelaya, subtelaya casca kuna machi kuna. Sinapas. Bueno, chay wata kuna pigis yuyarishpa kanachu ya nazi yuyarinachu imashina chari iskula morska pero shina pas mwakin sin chikar kanachu hasta unka ya chay kuna pas imashina chari mecanizado tú que te ya chana kargan yuka ima pak chay tabla kuna ay claro chay tabla kuna a la memoria na imashina munta chay nikusta ki ya chaspa a la memoria y kinka castellanopi ya chargangi o kichopi castellanopi castellanopi ella chachi con ata cana charca ni kichwa pa ari carca runa kuna pero na kichwa piki matia chachi shamu y upaya o tiari ninga pa jama kichwa taka usa kuna chika kuti ya chachi puka na y mata ya chachi kuna kasta unka chay chay ka hasta secundario mo kargan yukan chishimi kana chua hasta unka kasta ya no pi mi ya chanda kan en hispanir kuna kana chuma shikuna sina kishina mi carca mashi hasta unka yukan chicha ya upa wawa kuna kishpa sarta ta yuari nchina chua ya sarta kuya muskanchi sina pas yuka mama ni jarka na chua ya upa pika na chua shu frase tiashka ni shu yuyay pa ikuna paka na chua nirka la letra con sangre entra nishkawanka achkata makajarka ning mana castellanopi rimakpi ari shina makajarka mana kashpaka chay pambapi churajashka ning rumikunata y chay hawapi chura shayarina garka ning chay tukuy tiyarka ning kunampika ña chay tukuy una ya chingarishka nacho jainikuna tiamushka y chay shinaguna kaña mana achka tiyan shinapash kunampika ña mushuk nacho términos tian bullying imanis chay kunapish recurrimos o sea ñaupaka na ima por ejemplo escuelamos chayishpaka hasta taita mama kunata autoristas saki nacho makanguilla mana indikpi mana imata rojpika makanguilla nixaki chayka kunan la ya wow imaste escuela mantan nyuka ya chach makar kamen si ya mama wije fika na hasta chai rato hasta un makan muere en hecho chai ka sina sukta la ya chai punja kuna ka sina pas bueno kunan bi miña hasta un sukta musu es ka sina recurren pero bueno chai ka épocas y épocas nacho mas kunan ari ni shun chai sina pas chai metodología de enseñanza chai sina gati nacho kaigama ana mushuyarishpa rishka nacho chay nishun ukumanta yuyeka chay shinallati repetición memorizado chay tukuyka katinllatik nacho y chay majan yachak juna nishpaga escuela nishun yachana wasikunaga libre kanakanni libertad o sea wawabish ima munashkata rurachun y yachachija shuk katichigo como guía kanakan ninkuna punya kunapika maijan yachana wasikunapipas ña shinallatak kan katigun nachu chay metodología de enseñanza nishka kunata ari bueno mashikuna kikinkunapa seguramente wakinkunaka ña wawakunata sakishpaka paikunapish yuyariwan mitigrashkakuna kan nacho ñuka uchilla kashpapash shinami sakirkani mashina ninakushpa nacho mashikuna shinapash tukuy uchilla wawakuna alli watata charipankichi yachaykunapi astawanka kushilla yachipankichi mashikunalla astawanka ñukanchikmantaka shay shina nishpa astawan kaypika sakinchi nacho Mashikunaza, kaina punja, kaina miña sorti arkanguichi nacho, kai yai entrada de cortesía nacho, chay monólogo itinerante nishkapi, kai mama tránsito amaguaña pe hasta un carpai pusha guarmi, cabecilla nispa refirin, chayta hasta un carpai domingo kame mi función kakanga nacho, domingo kame nacho, kai domingo kama sinapas, kunampas pusa pacha tutaman, tutapimi, yajinga kai monólogo, chinazata kaya pas chinazata chay pacha zata, domingo taka kutin sukta pacha chaupi pimi chay chishi pacha pimi kay monólogo nga shuk cortesía tacharinchi bueno kaina ka tauka participantes tiyas ka ninguichi nachu mashikuna sinapas ojalá kikinkuna kunan paso ni shuk pase de cortesía tacharinchi rak ojalá kikinkuna ki mishasun nishpa hasta un karin kaya paichi mashikuna maikan maikarka teléfonos mashikun ari sinamikan kaya paitukungichi kay 2220966 mas shinallatak ñukanchi kay firma chaski nishka Facebook mas kay tukungichi riksinakuy uyachi chaymanpish kishka kay tukungichi ya shinaka chayman kachi kayman kishka mupaychi mashikuna apapaychi o mana kashpaka maijan cumpleañero kunamanpash convida y tukungichi nachu kunanta willapaychi maijan llaktamanta kashpapash astawankarias ima shinaninchillaka Chiquín con apoy número de cero, te huilla paichi, y ñucan chicaipi ricos, un cumpleañero que es jata que ricos paca, a caita convidación ya. Mijinaca, masicuna, caipi shuk pase de cortesía tacharinchi, ojalá caicunan punja ña sorteasun, O mana kispaka nyuka mikai wanga kaya risa masikuna. Sinaka masikuna, taki kuna tapas pasamur kanchik. Taki kuna wanichi, sukta taki kuna karimpas tusunga pues taki tapamu sinachu. Sinapas kunan, hay junka y kazari, junka y tukuri pikas kamanta. Napa y kunata karana kuspa, tuku y kuna manga saun kusilla katingapa, kai pika nya taki kuna wanga samuchi masikuna. Sinamika taki un samuchi masikuna. Jóvenes Inticista, Chinayata, Colectivo Caipimi Canchi, Apamundi. Rixinacui. Rixinacui. Rixinacui. Rixinacui.

Chinami kan masikuna tigramunchi rik dinakuy yachi kuna kay junka y tukuri punja pipas hasta un garikushilla kay pika ñapas yachi kunchi masikuna hasta wanka mashi kushiri mai maka ña yapan tushushpa hasta wanka jumbi zapa kay pitia kuma chiku asata samita imagining happy samita happy ni Sinaka masikuna sinaka tinchi kuna pipas napa y kuna tacharin chichu mashi Marcelo kikin me hasta wanka napa y kuna paka Wangurishka kangi tauka mashi kunata riksika kunawan nachu hasta un guata pactachi mashi kuna pas tauka kuna tiengnin Sinami kang napai kunata katsuninchi kai ura yaktamata kajari pasun yari wakijas pe oyakuna chayka kunuk yaktami kan yapika oyakun kai Elizabeth Camacho Elizabeth Camacho pai kunaka mucho oyakuna mikan shinaja pai kunama napai wakijas provincia chayka pai ñukan chiki tuku y junka y punza kana me kai chucha carajo uyangi nispa churan china chu shinamikan pai kunama napai kunata kachan shinaja ta uyay kunata pas shinaja kaka hasta un wichima samus paka kai Cuenca llaktapi uyakun mashi Nancy Shunaula paikunaka tukuy punllakuna shinallatak kay nishunchari ñakunan kay Riobamba villapi uyakunkuna kay Chusi Gandino ta mashikuna chay ukupi wangurikuna bueno ñami rikushun ojalá kachanman chari mashikuna Chusi Gandino kuna kachay chiyari ñukanchima karapay chiyari takikunata ñukanchipas churashpa katingapanachu tukuyachikunapi shuk takita me uyarkani paikuna paktaka Rosa Bandida nishkana chu sumak takita uyashkana karambo panguichi mashi Chusi Gandino kuna sinapas yupachanchi hasta un karkinkuna ñukanchiman punllanta kashna acompañashpa Chinamikan shinallatak Marta Alcocer paichi shinallatak punllanta ñukanchita uyakunkuna Martita, maypita uyakunkuna Martita Riobamba villapi uyakun shinaka kikinpak pues may suma napayta charipichach kachapanchi Martita shinaka asha kuchilla yallipanki kunan punllapi nachu Chinamikan shinallatak kay nishunchari Bolívar Marcapi nachu uyakun nishunchari mashi Yadira Kaiza paimanpes napaikunata kachanchi Yadira, ña, shinaka suma rikichik mashi Marcelo mi yase yapa riksido runa kan nachu shinapesh kay Guayaquil llaktapi uyakun mashi Sara Huaraca paimanpes napaikunata kachanchi Huaraca ñuka ishuchi mashi ñuka criollo Huaraca makani ñuka ishuchi mashi kikimbaka aishu mikanga seguramente na riksini Bueno, Sarito, ojalá reaccionar con su misma punja, porque seguro hay yo mi caso. Si no me can, ya caí ambato, pero ya con más Pedro Gualán. Ah, más Edrito, ninchilla, que la chuva. Edrito Gualán. Ajá. Y más Edro, y más Edro Nicta, ya chingis yo. Na, ni pa ya, y más Nicta. Na, chingis yo, mamanta Edro Nicta. Bueno, al shukutin me hace chico una piñacheta que arrima su nacho. Ya. Si ya que más si Pedrito Gualán, hasta banca que quien pasa, si patata charipangi, kai tungurawa marcapi nacho, pa y ka chimburazo mata mi can. Ari chimburazo mata, sangui telmanta. Ah, ya, ari sangui telmanta, si ya pas, bueno, guakin pica es ninchi ya katuku, ya kai kuna turanga, pa gima causa y temas, kai raiko, yuk shinchi, nyukanchi ya kuna mat, yuk tan ya kuna pica usanchi, si ya pas, bueno, hasta banca nyukanchi guan kai uya chikunapi, pacta que es kamata tayu pachanchi machikuna. Shinamikan shinallata kay Cotopaxi Marcapi Marta Uxa paypish uyakun payman napaykuna tapish kachanchi. Ah, mashi Martita Uxa. Pay ñami sawarishka no mashi nachu. Sawarishka chay. Chayman rishkaña. Ah, bueno, shinapas Martita kikin pa ayukunaman napayta kachanchika hasta wanka ña chuwawa kuna imashia na unita rikushkani paytapas ñami shuga ña wawa kunaman kichota yachachipangi imashi Martita kichota rima pan mas que ñukanchi rimas kasatapas uyachipangi shinamikan shinallata kay Sangolquipi uyakun mashi Leonardo Orbi shinallata paypa juyashka un Eri Kalema paykunaman shinapayta kachanchi juyashka warmichu juyashka warmi warmi ña paypa juyashka es que kunan pika kasta ningma ñuka kam me voy a almorzar con mi mujer, a ver, me voy a almorzar con mi esposita, luego paso con de comer con mi hermana. Me voy a almorzar, me voy a almorzar con mi esposita, luego paso a comer con mi mujercita ningma. Laura Ilvis, sinallatak paypa churikunawan Sairi y Dilan Atupaña, Ilvis. Shinallata ñuka panikuna kay centro histórico pues yakunkuna Kuria Atupaña, Chinga Atupaña, ñuka yaya pish Manuel Atupaña paikuna yakunkuna. Ah, maisuma. Ah, riki kaypi shuk mashi pas mashi Byron Garzón Riverengi chichu mashikuna. Mashi Byron Garzón. Pai mi uyakuni nin mashi José Luis Bedón wan hasta wan ka puchikunchi mi yakunkuna. Ah, seguramente kaykito chay imashtunin si palpi chay pimi kan mai mashikunaka. Mashi Byron shinallata mashi Luis kikinkuna pa pues hatu na paita chay chipanchi hasta kari kay uy riksina kuyuya chikumanta hasta nunca kicho tendrá pacta de que se expa pero para que una oya ya chu ya chas ah está aquí con la manta na chepi ya chas para ring ya ya se churas un kikin para su na su taquita más y bayron si no es pa iman pues na pa y te cachanchia a su taquita más su taquita más y man si no me can kai nishun chari kai iña kitupi kai kitupi ya te si no ya te más y martín churuchumbi pa y pio ya con pa iman na pa y con la te cachanchia ah pa y ka churuchumbi kayan mi manta na chu ari kayan mi manta más se manta apellido me can churuchumbi con na chu es la pa y ka kan mi woki kai Nishunchari kay mushuk alcalde na chukayan bi. Ah, Guillermo pa wow. Pa wow ki mi kan. Ah, nya. Pa man na pa ikona ta usay kona ta kachanchi na ju. Kay mi jakta bi. Aha. Mai sumo sina pas. Bueno, alcalde mo pues na pa ita kachayari ma. Uya kun gan bais mas. Sina mi kan. Ho waza pas. Mas si mas te mi. Guillermo churchumbi ma usay kona ta na pa ikona ta kachanchi na ju pa ikona pa kay. Kitipi tukuy kay kayambi kitipi te pay pag rura y sin ella tukuy chay kuna aje rishka kachun na yukay watapi sin ella tukurin ga kama na chu ari ari sin ella kama chikuna estaban karin ah tukuy ecuador mama ya está puya kuska kuna kama chikuna na chu kikin kapi rishka charin guya kuna chu ta yuka ga bueno lago agriopi na chu charin al masi margarita tiu pulpis uyas pasamu na chu tukuy punya guna uyas pasamu sinapas manat nampay kunata Cachajascancha, Nampiña. Napaita, cachapa, ya, ya, cachagunche, nachupagi, ya tengo ya escamanta, más y margarita, ya, mi recurrido. Lago agrio. Ari, lago agrio. Pi. Lago agrio o coca. Lago agrio. Pi. Ah, ya, ya. Checa, tú cumbios marcapi, nachu. Ari, ari. China, mi can, más y cuna, sin espaca, yo, pechanchi, quincuna, pas, ñucanchiman, punjanta, compañías, pacaticos, comanta, a cunan pica, hasta un can, ya, naima, cunata, sosinchi, rimaita, panche, nachu, lunes, manta, jueves, cama, y mora, quien pica, sinchi, rima, y cunata, panche, sin apasa, cunan pica, taqui, cuna, subia, y cunata, carangapa, y pecanchi, hasta Tawang napa ikunata ruas rimas pakati sumi sinapas masih Daniel kekuna pika as kata ikunata Paris kesamus kena cum. Sinamikang masih Daniel taki yung katin cina cum. Yuka huye tana kalus parir kami. Yuka yakita cita cipa mirir kangi. Kambawai naka imasa tacarihu. Ya vi con la paz verde por mí. Y tachitas pa' medir tangi. Chinamikang mashikuna tigramunchi na kai sumak taki kaitami takinkuna nyanda mañachi paikunami kan kai otavalo llaktamanta may sumak nachu. De repente maihan kunaka hasta alli kuyashka da charish kawapas shukta wainawan rinkunalla nachu. Kunan pachapika warmi kuna yapa engañadoras makan ñukanchi pobre wan kanachu chay mandami kaita karamunchi. Kaita kita karamunchi. Ana hari guna vestian shinallati warmi guna tian hari guna vestian. Ama warmi kuna. Pero yallita ka warmi kuna tian nachu. Chapay kuna yalli tentadoras. Pero pitik saki. Warmikuna. No, pues hari guna mas saki. Warmikuna ma. Ana alli da kupi. Ari, chinaka mashi bairon garzón ari pachata charipai chiga hasta un kaki kin pacha kai pachaka seguramente imata si rakun ya kai pachaka magi si es palpika seguramente taita pescuizura tamis rico con ganacho chay chichaka mashi kai imaginarin mi seguramente pai kunash mashi Johnny rojo tamis rico con kai punja kona nacho chay chay pi mikanga kona chinaka mashi bairon ama yaji machis paringi nacho ama yaji asayata mashi bairon asayata nyukanchi maka ni yako tana ubianchi mashi kona ya pa chakiri kunchi kai pa chapi mas bien kaiman karawangichi karawangichi mashi kona karawangichi sinapa kuna pika ña yapa misa tukushka kuna kashinaka na pakta rikurin kuna kamashi kuna sinapa hasta wanka kuna kai imashita ninchi yaka kai kuna punja kunapi hasta wanka ña pasa imazan ña kai imaja tukushka kunata hasta wanka ña kuna pika kunga ringapa kuna punja pika hasta taka ñukanchi pas imashita tamaringa apa imashuk rimai kunata pas pasamunchi nacho nacho pasi viverito ari chay kunata ña shukti punja kunapi kayuyana ima yachana chay yuye nishun yuye kunata pamunchi nacho kunampika así china ni son guía china che tu cuico una tapiza para mucho en la chuma ama ya pasa y curinguichi yo capaz napa y tacara sanini más y cuna kai quito villapi más y luz lozano no cuyas cacho pero bueno cuyas que más y más ari más y luz lozano mi guata tapacta chikuni ninka y pacha ña chamuchi utka y más te asuata ufiangapa en ispa kayara ya con sinaka más y luz Aji watata pachtachishka kapangi, sinapa suma punja kuna, yajishka kapacho na chuka imanta pa uchimanga na chum. Wijapai, maipi, maiman rinaganchi. Maipi te wiyako baiko. mai kai centro historiko pe mikanga no se mai pichau yakun ya mana kisgan kamai pikskata kai kito pining mare sina jata kai chimbora somar kapi kai riobamba ninchak chai pi mi shugmasi hasta un kapai pas kai a mi pai ka watata pakta chikune ni na pas na pai ta kachai nin masi pablito tenesakam no sé qué pongo chicho ari pai mi ya chusku chunga watata pakta chikune nin Na, pues guarda tata pacta chico ni si na pas magico quien pasa así pa así guarda tata pacta chita chares que capangi suma que ya chica capangi caia punja paica ricoringi ricoringi ni con una chusina pas caia más que chusha maquilla pues ricorishu muchaita ya es semana ya cuidangacho Ari, chepi ka pogio matian, ari, ari, chepi pogio matian, chepi, ari, ari, chepi ma ima zata pa riko na kunga, po a ver, todavía ima kakus kari, chumana chukakus, ka soplan, chumana soplan, to riko nga, ari, ma shikuna. Sina, pa ikuna mo, na pa ita karai, ni sina zata kutin, kai kito bija, pa kai hana, ruminyawi, niskapi me nyuka aizu kuna psu ya kunchi ni familia criollo, king kuna pa, na pa ikuna ta chari, chaya chipanchi, hasta wanka kuna pika nya, kai pacha, ka seguramente nya wasi mantigra rispa nya, ati ari kunga kuna na chu ima mi kunita ati ima roa nga pa na chu masikuna sina pasking una pa na pa ikuna ta karanchi masikuna hasta wan karin sina pikuna ta nazik sina hasta wan surpi ma familia waraka kai ima sina San Martín, ninche chay pimi pa ikuna pa suya kunchi hasta wan karin familia waraka kin kuna pa na pa ita kachapani masikuna Sino mikai sino ya tengo napa ikuna takachasunin chikai San Carlos tuya con kai bueno kai kuna mashikuna mikan kai taki mashikuna tiempos andinos nishka a los tiempos maizuma pa ikuna uya con kuna nishi na jata kai Johnny Cholango pa iman napa ikuna takachanchi pa kai San Carlos tuya con yuka yargani mashi Johnny Rojo ima dixi kachamugus kachi bueno mashi Johnny Rojo man pas napa ita kachanchi pa ipsi uya con gabi nanchi pa ipsi uya rikun gabi yagdani chay kuna pis uya yagdani kuna mamsikar tuku ima napa ita kachanchi sino mikai sino jata napa ita kachanini kai Japón si no ya está que nae guatata pacta chico en calle Zamora ya está pichu su cuita na su ah ya cuita ninguya ari pami pai kakami Inés Gualán pai ma su na paita kachani si no ya está ajá pai oya con calle pachapi si no ya está guatata paña ni ay ya paña aña pai ma puro ayakta kuna paña rigrin ya chico ay maizuma kangana chica maizuma kangani pai ma na paita kachani si no ya está uyaikonata pai pa muskuikuna pai pa gruraikuna tuku y chaikuna guatanta si no ya está punjaita Pactachisca cachon, si no ya está acá. Pai pactuco y tuco y chay, y maya musco y cuna, y maya yuyaricuna, tuco y chacuna, tuco y punchacuna, pactachis, adi rurarichun. Pai man usaricunata, si no ya está, napa y conata cachani, cay rixinaco y ucumanta, si no ya está, como maizuma gnacho. Ari, ya, bueno, pachacuna maya y jarín. Masi Daniel, takita charingichu, takiwan rinchi, gastaban cal chamo, junca y punchacuna cama, son pasuma punchat charipangichi. Aña tigra mucho y chamo lunes tan Ari, a Ucari, Nacho, a Ucari Poncha Pica, chamo shun. Shukticunata, Yuyaringapag, Nacho, Defensoría Pública, Marte, chamo rin, shumashi, Nacho, Shinegati, Pluralismo Jurídico, Jawa, Rima, Ringapag, entonces. Chaiwan, chamo shun, kay, mucho jun, kay, pinacho. Shinamikang, Shinegati, kay, punja, yate, kay, mi amalayame, kay. Defensoría Pública Ocumanta y ma servicio chaitukui conata, sin allá te caicaso la coche chaitukui, chairima y conata rimangapa, que seamos un cay aucari punja pica, sin allá te caia con la cama, machicona, allí moscungi, sin allá. Samari panga, caia con la cama. Que se tiene Ritnagui. Kay pachakaman kay uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, takis kunawan, napay kunawampas, shamuk punjakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Rurashkaka. Minchakama.